en la radio pública. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, pasaron 5 minutos de las 18, tarde de viernes. Y le damos comienzo a Mañana de Soy. Enseguida está llegando Robert, ¿eh? Está retrasado unos minutitos nada más. Enseguida se suma. ¿Cómo le va a toda la gente que está aquí en la mesa? Buenas tardes a todos. Muy bien, buenas tardes, Agustina. Buenas tardes, ¿eh? Bueno, arrancamos con la información, títulos, a las 6 de la tarde. Escuchas ilegales. Macri quedó al borde del juicio oral. La Cámara Nacional de Casación Penal dejó firme el procesamiento del jefe de gobierno porteño en la causa que lo investiga por las escuchas ilegales y rechazó la apelación. De esta forma quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral por el juez Norberto Yarvide. Firme rechazo de Aval Medina al intento de cortes en los accesos a Capital Federal. El jefe de gabinete rechazó enérgicamente el intento de bloquear los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires que realizaron hoy sectores disidentes de la CTA apoyados por el Frente Amplio Progresista. Dos proyectos legislativos proponen que las operaciones inmobiliarias sean en pesos. Se trata de dos iniciativas, una que presentó el Frente para la Victoria y otra el Frente Amplio Progresista. Randazzo calificó como positiva la reunión para crear la Agencia de Transporte Metropolitano. El ministro del Interior recibió al gobernador bonaerense Daniel Scioli y al jefe de gobierno porteño Mauricio Macri en la Casa Rosada para definir la conformación de un nuevo ente tripartito. Llega al Senado el proyecto del nuevo Código Civil y Comercial. Así lo anunció anoche el secretario de Medios, Alfredo Escocimarro. La presidenta envió al Senado el proyecto de ley para reformar y unificar los códigos civil y de comercio de la nación. Condenaron a dos represores a 25 y 18 años en una causa por tres centros clandestinos. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de la capital por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito AVO, que abarca a los centros clandestinos El Atlético, Banco y Olimpo. Entregaron las dos primeras partidas de nacimiento que reconocen la identidad de género. Las primeras dos partidas de nacimiento elaboradas con el reconocimiento de la identidad autopercibida, de acuerdo con lo que dispone la Ley de Identidad de Género, fueron entregadas este viernes en el Registro Civil porteño. Y con esto, con esta buena noticia, terminamos la ronda de títulos a esta hora. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Vamos con el resto del equipo. Mar Murek, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes para todos. Hoy es viernes, así que lo que vamos a hacer es repasar un poco la agenda de actividades que hay para hacer, en algunos casos en la capital, en algunos casos para leer, en algunos casos para escuchar y en algunos casos para ver en la tele, en el cine. Sigo teniendo, como ayer, entradas para ir a ver Al Baiano. ¡Qué bueno! Ahí tiene, escucha. El señor Hortal, de apellido, porque la gente no sabe que tiene Fernando un apellido. Hortal, ¿no? Exactamente, no sabe que tiene un apellido. Sabe que tiene un programa en Canal 7 que se llama MP3, Gira Latinoamericana, y sabe que ha sido cantante de Los Pericos, que tiene una carrera solista desde hace un largo tiempo, y que su último disco es una recopilación de canciones de Latinoamérica adaptadas al estilo del baiano, y que va a estar presentando en el lugar Niceto Club, así se le dice, Niceto Vega 5510, mañana 20:45 horas. Así tenemos un día donde queremos que la gente pueda disfrutar de amucharse en el calor, ¿no? Va a ser frío, entonces va a la noche y se claro. La pasa bien, escucha buena música, se aprieta, ¿quién le dice? Va con un amigo, conoce gente, va con una señorita, queda bien. La señorita va con un señor, queda mejor, bien, claro. ¿No? Digo, que porque a nosotros nos gusta que nos inviten. ¿Tenés por ahí una invitación que te gustaría hacer? Claro. Y te ocurre después y les decís, lo llamás y les dices, che, mira, tengo unas entradas que me gané en la radio, ¿crees que vayamos? Claro. ¿Y quién te dice nace el amor? Y ahí, claro, y encima no, ni siquiera tienen que venir a la radio, van directamente a Niceto Vega 5510, así que dos o tres. Epa, ¿tiene tres? Tres pares de entradas para... Entrada? Ya está, vamos, listo, me calenté. Salen de mi bolsillo. Tres pares de entrada para ver Al Baiano en Niceto Club. Mañana en Niceto, ahí Niceto Vega 5510. Por favor, a los teléfonos que le va a decir la señorita Alicia Cuniverti, dejen nombre, DNI y un teléfono para decirle, ganaste, estás en la lista, podés entrar. Muy bien. Correcto. Espectacular. ¿A dónde, Cuni, entonces? Entonces, al 4, bien, Agus, 4999-8700, 4999-8700. En nuestro Facebook, Mañana es Hoy, no hace falta que nos dejen el teléfono, por supuesto, no. No, les ahí avisamos. Ya directamente les avisamos. Exactamente, les avisamos. Un tarde gris, siempre a la espera, todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Javier Vicente, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Arranca un fin de semana muy deportivo este, si los hay, porque ya comenzó la cosa en el campeonato clausura. Arsenal le está ganando a Argentinos Juniors 2-0, ya se está jugando el segundo tiempo, le mete presión a Boca, que juega mañana en esta fecha 17 del clausura, decisiva, arriba, abajo, con un Tigre San Lorenzo que también va a ser, sin dudas, para alquilar balcones. También la fecha 36 del Nacional B, con River Central, con Instituto Quilmes, que esta noche abren la fecha en un gran partido. Esos dos lugares de ascenso directo y esos dos lugares de promoción que están tan disputados. Además tenemos el amistoso Argentina-Brasil, que se juega mañana. La sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Brasil 2014. La Eurocopa, que hoy arrancó con dos partidos, entre esos el contundente triunfo de Rusia 4-1 sobre la República Checa, y además Fórmula 1 Internacional, los Pumas jugando frente a Italia en San Juan, las finales en el Abierto de Roland Garros, mucha actividad este fin de semana en materia deportiva como para hacerse una panzada frente al televisor. ¿Le toca relatar? Sí, me voy a Bahía Blanca el domingo, Olimpo Lanús. Muy bien. Pero yo le recomendaría a nuestros oyentes un fin de semana con este frío, para mate, tortas fritas y mucha tele y muchos partidos y mucho deporte. Perfecto, me parece muy bien. ¿Usted cuando juega al fútbol de qué juega? De delantero. Ah, ¿sí? ¿Es 9? No, un 9, pero un 7, un 7 con diagonal y gol. Un 7 con bueno, diagonal. Está bien, si yo entendiera lo que está diciendo. Si yo supiera si es mejor o peor ser 9 o 7, bueno. Depende de las características. Telma Luzzani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, yo en vez de mañana es hoy, te voy a contar el domingo es hoy. Ah, qué bien, Telma, qué adelantada. Porque el domingo hay una conmemoración, un homenaje, nada menos que a Augusto Pinochet en Chile. La verdad que esto ha despertado una gran polémica entre el pueblo chileno, ¿no? Por supuesto. Lo hace un grupo, como ya les voy a contar después los detalles, un grupo defensor, obviamente, del dictador, pero, por ejemplo, hay un diputado comunista, Hugo Gutiérrez, que dijo, en este país alguien debe estar muy loco para que esto se permita, porque el gobierno, ya te voy a contar lo que dijo, dijo, no colaboramos, pero esto es una democracia. Dijo, rendir homenajes a genocidas, criminales y personas que practican el exterminio es realmente una indecencia de la razón. Esto fue lo que dijo el comunista Hugo Gutiérrez y ya hay mucha polémica en Chile, así que después les voy a contar. Polémica, Telma, que seguramente va a cruzar la cordillera, ¿no? Exacto, eso te voy a decir, porque la verdad que esa dictadura también nos afectó. Sin duda. Bueno, hemos presentado al equipo, seguramente Roberto está retrasado por los cortes que hubo hoy en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que la CTA disidente u opositora, la que comanda Pablo Micheli, organizó estos cortes, estaban haciendo distintos reclamos sociales, reclamaban por ejemplo por la eliminación del impuesto a las ganancias, por un salario mínimo de 5.000 pesos, intentaron organizar unos 100 cortes, decían, en todo el país. Acá en la ciudad de Buenos Aires lograron complicar importante esta jornada de viernes, así que seguramente ahora que ya empezó la desconcentración que había en el centro porteño, sobre todo en la Plaza de Mayo, la cosa de a poquito se va a ir normalizando. Los accesos a la ciudad de Buenos Aires siguen estando muy complicados a esta hora, así que vamos relajándonos, entrando de a poquito en el fin de semana, vamos también preparándonos para el regreso. Vamos a decir, ¿te parece, Cuni? Completamos con el staff antes de ir y volver. Decime. ¿Cómo no? Sara Laza, Silvana Avellaneda en la producción, junto a María Suárez en la producción general, Carlos Zubowski, operación técnica puesta en el aire, Anita Maroto. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. ¿Te agarró un corte, Lucía? Más o menos. Unos minutitos, ¿no? Sí, sí, sí, mucho tráfico y bueno, nada, llegué tarde corriendo. Hoy me voy a dedicar a la moda rápidamente, ¿eh? ¿En serio? Sí, pero visiones muy particulares. Mm. Todo lo que no entendemos de la moda, del French, del coach, del clutch. Del que se los voy a explicar, suerte que me tienen del a mí. Del prêt-à-porter. Sí, suerte que me tienen a mí. Como siempre. Porque Lucía, para aclarar, para abrir las cabezas. Menos mal que usted está. Y después la moda, las Olimpiadas. Ah, va a hablar de Olimpiadas. Sí, que voy a hacer una sugerencia también al Comité Olímpico Argentino. Ah, bueno, ahí está, cómo no. Así que el señor, ¿cómo se llama el agente del Comité Olímpico Argentino? ¿Javier sabe algún nombre? El presidente del Comité Olímpico Argentino. Perdón, lo puse en un presente. Esto no, para nada, el señor Bertein es en este momento su titular. Ay, qué bien, Vicente. ¿Vas a poner algo con las Islas Malvinas? Aparte, él se está encargando también junto al secretario de Deportes, principalmente el secretario de Deportes Claudio Morresi, de lo que es el ENAR, que es el lugar donde están concentrando nuestros deportistas para los Juegos Olímpicos. Muy bien, así que el señor Bertein, atento con este programa, ¿eh? Será en un ratito. ¿Qué quería y decir? Tiene razón lo que dice Telma. El deportista. El deportista que filmó lo de Malvinas parece que no va a estar adentro de la semifinal. No, ahora no, me porque... ahora me cuenta. Ya se está retirando de la actividad. Bueno, ahora me cuenta. Bueno, porque está en línea desde el Congreso, como siempre, con información del Parlamento. Felipe Yabur, ¿cómo te va, Felipe? Hola, Agustina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, terminando una semana, la verdad que fue... Movida. Sí, movida. Con lo de... con la renuncia, o primero lo que fue esa audiencia pública de Daniel Reposo, que podría calificar como una compleja audiencia pública donde el postulante prácticamente terminó por echar su suerte directamente después de no haber tenido un gran desempeño, generalmente en ciertas inconsistencias que tenía su propio currículum, sí. Y creo que eso llevó a que si había alguna duda, alguna sospecha, por lo menos por parte de algunos senadores, de decir cuál iba a ser la actitud que iban a tomar frente a la sesión que se iba a realizar la semana que viene, bueno, él mismo terminó de demostrar que no estaba en condiciones y bueno, anoche ya nos enteramos de esa renuncia, que ahora viene con el anuncio de la nueva postulante, en este caso una fiscal, Alejandra Scarbó, que sí. Tiene un desempeño que, bueno, hay que ver por ahora cuál es la reacción que van a tener, cuál va a ser la suerte. Todavía esto fue el anuncio, no ha llegado todavía el pliego, todavía esto es un proceso que todavía falta que se desarrolle, y así va a ser, tal vez de extenso como fue el de Reposo. Sí, aunque ya hubo algunas declaraciones más en favor de reconocer las características que tiene para ocupar este cargo a Alejandra Gil Jarbó, ¿no? De parte, por ejemplo, de la Unión Cívica Radical. Sí, yo creo que incluso después de lo que fue, podríamos definir como papelón, lo de Reposo. Ahora, tengo una pregunta, Felipe, ahí, sí. ¿No? Porque, digamos, ¿te parece que vos decías que te pareció que fue un papelón, ¿no? Pero ¿te parece que fue un papelón la audiencia que dio? Digamos, ¿por eso lo decís o por qué lo decís? En realidad, uno fue medio flojo, si uno recuerda un poco cómo fue el desempeño por parte del Reposo frente a las preguntas. No, tampoco hay que tener, no hay que olvidarse también de que hubo una especie también de ensañamiento por parte de los senadores de la oposición. Sí, no, sí. No le vamos a dejar toda la responsabilidad del Reposo, que obviamente la tiene un poco más, ¿no? Porque era el que tenía que ir a defender su propio prestigio, su propio currículum. Y bueno, creo que le faltó capacidad para responder y también fue muy fuerte, muy dura la avanzada contra él por parte fundamentalmente de esta dupla que tiene el bloque de senadores radicales, Gerardo Morales y Ernesto Sanz, ¿no? Que prácticamente una de las tareas de estos últimos tiempos es dedicarse a acosar a los aspirantes o a funcionarios que llegan de parte del Ejecutivo Nacional. Y entonces ahí se nota, en este caso podrían decir ellos, podrán marcar para su haber un triunfo. Yo creo que en ese sentido, creo que lejos está de consideración triunfo. Fue un poco bochornoso, tanto por la actitud que tuvieron los senadores de la oposición, algunos sobre todo, y también creo la débil estrategia de defensa que tuvo en su momento Daniel Reposo. Distinto parece ser el resultado de lo que va a ser lo de Gil Scarbó, ¿no? Incluso, Felipe, no sé si coincidís, también me parece que el rol que ocupó reposo respecto de la causa por papel prensa, también pesó fuerte en la decisión de que con semejante contundencia se lo atacara desde el primer momento, no digo de los diputados necesariamente de la Unión Cívica Radical, o de los senadores, mejor dicho, sino sí de los medios de comunicación, ¿no? No, sí, e incluso, y está bien, no estabas equivocada cuando decías diputado, porque acuérdate que hay muchos diputados que presentaron objeciones. Impugnaciones contra él, sí. Y y yo creo que en eso también pesó, eso es bueno recordarlo, también pesó el ataque que hubo y que se plegaron senadores de la oposición al ataque con respecto a la tarea como cínico que tuvo Reposo en el tema papel prensa, y eso era un tema que iba a ser, que obviamente se lo iban a cobrar. Creo que tal vez en ese sentido, frente a una situación como esa, Reposo podría haberse confiado y no haber preparado una buena defensa frente a sabiendas de que esa actitud que él tuvo, o ese desempeño, mejor dicho, que tuvo en lo que se conoce como la causa para la prensa, me parece que en todo caso pecó de ingenuidad, si fue así. Digo, no se juega ante una situación como esa, no se está jugando con adversarios menores o pequeños. Y hay muchos antecedentes en este tiempo, no estamos hablando ni siquiera de un pasado lejano, estamos hablando de un tiempo prácticamente ahora, real, presente, de lo cual es la actitud que tiene el Grupo Clarín frente a todas las políticas que lleva adelante el Gobierno Nacional. Entonces, no sé si habrá habido un poco de ingenuidad, un poco de incapacidad, pero bueno, el Reposo ya es historia en todo caso en lo que fue en su postulación al cargo de Procurador General de la Nación. Ahora va a ser el turno de Ariana Gils Carbó, que bueno, esperemos a ver cómo se va desarrollando y desempeñando todo el tratamiento de ese proyecto, y que no va a ser el único tema que van a tener los senadores. Hoy también entró, Agustina, el proyecto de que unifica los códigos civil y comercial. Va a ser todo un trámite, creo que va a ser bastante extenso, esto va a ser un desarrollo en varias comisiones y durante mucho tiempo, según lo que tengo entendido, son más de 1000 fojas lo que tiene el proyecto, con lo cual esto va a llevar adelante una tarea larga y de varias comisiones. No creo que solamente le caigan a los asuntos constitucionales, sino seguramente va a haber legislación general y otras comisiones más que van a trabajar en conjunto para aprobar este proyecto, que seguramente ya va a ser para el segundo semestre del año. Claro. Muy bien, Felipe, buenísimo. Bueno, nos volvemos a comunicar el lunes con alguna novedad de cómo viene la semana en el Congreso, ¿te parece? Perfecto, y que tengan un buen fin de semana. Buen fin de semana para vos también. Hasta luego. Información parlamentaria con Felipe Yapur. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta a estos novicios amantes que contra cualquier señuelo vuelan sin deliberación. La Celestina, de Fernando de Rojas. Pocas vírgenes has tú visto en esta ciudad que hayan abierto tienda a vender. Con Beatriz Taibo y un elenco de primeros actores. Más vale perder lo servido que la vida por cobrarlo. Producción y dirección, Nora Massi. Melibea es hermosa. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. A esta hora. En otoño, estás escuchando la radio pública. 6 de la tarde, 23 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Plácido Domingo. Domingo, 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmuret. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. Este sábado en vivo, el pianista Jorge Navarro y el trompetista Gustavo Bergali anticipan en Flores Negras la reunión cumbre que protagonizarán junto a Luis Salinas, Rubén Rada, Francisco Fattoruso y el genial Alex Acuña, el mítico percusionista de Weather Report. Todo el jazz y mucho más está en Flores Negras a las 22 con Mariano del Mazo por Nacional, la radio pública. Conciencia y trabajo. Sábados 6 a 7 con Diana Costanzo. La radio pública tiene periodismo. Hemos entrevistado a Ricardo, fue de una altísima repercusión. Sábado, 8 a 10. Por eso lo traigo a cuento. Mona Moncalvillo. Núcleo duro. ¿Qué problemas con la democracia que tienen estos sectores? ¿Qué? 10 a 12. Cuando se le vienen a tocar los privilegios. Julia Mengolini. Ari Lijalá. Gustavo Campana. Luciana Pecker y Damián Verduga. Simple como eso. Y los que se vienen. 15 a 17. Contarles a todos quién está con nosotros, nuestra invitada de hoy. Mariana Moyano. Con una identidad. Sintonía fina. Investigación. Análisis. Opinión. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene. Periodismo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Bueno, tal vez lo vieron anoche en Plaza de Mayo, hubo una concentración, se convocó a cacerolazos una vez más por distintos motivos, ¿no? Hemos podido escuchar razones muy variadas por las cuales la gente iba a cacerolear. Lo hizo también, por ejemplo, frente a la Quinta Presidencial de Olivos. Hablaban de la situación del dólar, hablaban de la inseguridad, de la corrupción, hablaban de 678, inclusive me sorprendió que uno de los cronistas, el cronista de Página 12, cuenta que la gente decía también en contra de Paca Paca. Una movilización y un cacerolazo, me sorprendió muchísimo que sea en contra de Paca Paca. Qué ridículo. Es que es terrible, Paca Paca. Es terrible, es ¿no? Una sí, cosa, insoportable. Tanto daño. Yo lo escuché un ratito muy muy muy breve, pero me impactó que repetía muchas las consignas que se leen en algunos diarios. Ah, o sea, claro. Como si no hubiera un pensamiento propio, ¿no? Sí, a eso uno le presta atención muchas veces, ¿no? Que da la sensación de que se estén repitiendo consignas que se leen o que se escuchan. Sí. Vamos a, ¿te parece, a charlar, Telma? Porque está del otro lado de la línea Gerardo Masocchi, cronista de esta casa, que estuvo anoche ahí. Parece que no la pasaron tan bien. ¿Qué pasó, Gerardo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Sí, realmente escuché eso de Paca Paca. ¿No? Ah, ¿vos también lo escuchaste? Sí, sí. Qué sorprendente. Están alimentando vagos con esa programación para chicos, comiéndole la cabeza, escuchó la señora. La verdad, no. Vos lo escuchaste, vos estabas ahí, con lo cual escuchaste a la gente decir eso directamente. Yo escuché decir eso y algunas cosas mucho peores, la verdad. Sí, y preocupantes y que dan miedo. ¿Pero se pueden decir por la radio o son muy groseras? No, algunas se pueden decir por la radio. Yo les cuento cómo trabajé. Bueno, llegué ahí a la Plaza de Mayo. Estuve caminando, digamos, de los medios electrónicos, el nuestro más fácil, porque estamos con un celular, y podemos caminar entre la gente sin ser identificado muy fácilmente. Claro, y no todos te conocían en la plaza como te conoce la presidenta, Gerardo. Claro, por ejemplo. No soy tan con... Y entonces me detuve en las distintas, porque había distintos grupos también dentro de los caceroleros. Había un grupo que era como un grupo de derecha muy duro, con unas señoras muy paquetas, unos señores de unos 60 y pico de años, alguno de ellos, otros de unos 50, te estoy hablando de aproximadamente 30, 40 personas que estaban con una bandera que decía Argentina despierta. Y, bueno, allí escuché las cosas más preocupantes. En el sentido de que Argentina está despierta o que Argentina despierta. No, Argentina que... despierta. Que salga del letargo. Claro. Wake up. Claro, era con signos de admiración. Sí, ¿no? yo entendí, solo traté de ser irónica. No, está bien, ya sé, pero digo, para que quede claro, para que la gente como que vea el cartel así. Sí. En una bandera. Sí. Bueno, las tengo anotadas acá, mira, porque la verdad yo lo iba anotando algunas de las cosas que escuché. Claro. Los militares mataron un poco Montenegro y ahora tenemos una montonera ahí en Casa de Gobierno. Ah, qué nivel de violencia, sí. A una señora que estaba ahí. Después, otro que tengo acá anotado, después, bueno, hay cosas que ya directamente no voy a repetir. Sí, está bien, no, claro. Ni siquiera vale la pena, pero bueno, para graficar el nivel de violencia verbal que hay, que por eso después esto termina en algún empujón o en alguna piña. ¿No? ¿Hubo de nuevo ayer algún empujón o alguna piña? Sí, hubo algunos empujones. ¿Para periodistas? Insultos, sí. Eso ahora después les cuento. Sí, bueno, contanos. Esto me llamó muchísimo la atención, que lo anoté, que dice así. La yegua esta está ahí gracias a los votos de los negros. Ay, bueno. Espera, Gerardo, que nos tenemos que ir a las noticias, pero contame un minuto qué pasó con los golpes que hubo. Bueno, no, nada, tipo 10 de la noche aproximadamente, había unos colegas de Duro de Domar. Bueno, desde la nada, lo empezaron a empujar, hubo algunos de ellos, había un productor, se defendieron, hubo unas corridas, porque ellos en realidad lo que hicieron fue correr y la gente lo corrió por detrás. Bueno, y algunos un poco más sensatos los pararon, los que corrían a la gente del equipo periodístico de Duro Domán. Pero bueno, fueron unos momentos ahí de tensión, y bueno, cuando yo en realidad ni siquiera salí al aire, estaba hablando con el productor del informativo, y le digo, mira, no son más de 3.000 personas, no le demos entidad a esto, fue un disturbio menor, no hay nadie herido, no amplifiquemos esto. Bueno, y de atrás me empiezan a insultar y decir, ¿qué son 100.000 personas? ¿Vos quién sos? ¿Sos otro infiltrado? O sea, la primera vez que me dicen infiltrado en una marcha. O sea, en tu vida, claro. En mi vida. Claro, claro. Yo no le di entidad, seguí hablando, seguí en la mía. Bueno, me siguieron insultando y seguí caminando un poquito más rápido y mirando para atrás. Nada más, eso fue, digamos, como terminó mi día. Me fui al subte y me lo tomé y me fui a casa. ¿Qué voy a hacer? Ya estaba en mi tarea. Y la gente terminada. De la gente de Duro de Domar tampoco fue lastimada, en definitiva. No fue lastimada. Sí intimidado, ¿no? Fue intimidado. Y además esto que te digo, a mí lo que me preocupó es que ellos empezaron a correr claro, que es lo váyanse, preocupante. Váyanse, claro. ¿Viste? Y que estaban con palitos, con cositas, digo, te pueden lastimar, la verdad que es eso. Sí, la verdad es que sí. Un mal golpe, te tropezás, digo. Bueno, Gerardo, la verdad que lamentable que vuelva a pasar esto. Por supuesto, desde aquí lo repudiamos y lo que decimos es que no tenemos miedo, que vamos a seguir cubriendo cualquier movilización que se haga desde los medios públicos, como el resto de los colegas lo va a seguir haciendo, y que, por supuesto, ni un golpe más, que no nos vamos a bancar que haya una situación como esta. Por eso estaba bueno que habláramos hoy con vos y que lo pudieras contar. Bueno, gracias. Hasta luego. Un beso grande, Gerardo Masocchi, uno de nuestros compañeros del Servicio Informativo de Noticias y cronista de la casa, que ayer la pasó un poquito mal en Plaza de Mayo. Nos vamos a las noticias. Está Silvia Mila y Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados, una décima, humedad 44%. Argentina y Brasil acuerdan posiciones de cara a la agenda del próximo encuentro del G20. Hoy se reunieron en Brasilia representantes argentinos y brasileños de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Agricultura, Trabajo y Bancos Centrales para articular posiciones de cara a la próxima cumbre de líderes del G20 que se realizará los días 18 y 19 de junio en Los Cabos, México. Argentina y Brasil mantienen visiones y posiciones comunes en múltiples foros multilaterales, especialmente en el G20. En este marco, ambas naciones trabajan junto con otros países emergentes para elaborar una agenda que tome en cuenta el creciente peso de los países emergentes en la economía global. Esta instancia de coordinación con Brasil se inscribe en una estrategia más amplia de articulación con otros países emergentes miembros del G20. La Argentina fue propuesta por sus pares para coordinar las reuniones de países emergentes de G20 durante 2012. En este ámbito, el país busca generar consensos para defender el interés nacional, así como de los países en desarrollo y de los menos desarrollados. En Buenos Aires, Juan Domingo Candal, Radio Nacional, la radio pública. La comunidad educativa reclama que se resuelvan los problemas de calefacción en un colegio de Mataderos. A una semana del escape de gas que dejó a 17 alumnos internados, la escuela artística Irurtia del barrio porteño de Mataderos sigue sin calefacción y sin clases. El legislador porteño de Frente para la Victoria, Francisco Tito Nena, dio detalles. Tuvieron una reunión, una asamblea, los padres, la comunidad educativa, los padres, los docentes, los alumnos, y definieron que hasta que no se resolviera la cuestión de la calefacción de las escuelas, todavía están sin clase esperando la resolución del Ministerio de Educación. ¿Y el Ministerio de Educación de la ciudad no resolvió la situación a una semana? A una semana de no ha resuelto la situación. Ellos aducen que necesitan tiempo para esto. Son al menos 70 las escuelas de la ciudad de Buenos Aires que tienen problemas edilicios. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 11 grados, una décima, la humedad 44%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana es hoy. Ética periodística. Girelas de luz para que se vea desde alta mar. Yo buscaba el rumbo de regreso sin quererla encontrar. Pie detrás de pie, iba tras el pulso de claridad. La noche cerrada apenas se abría, se volvía a cerrar. ¿Le hago como diría Caballero? Sí. ¡Qué lindo Caetano! No es Caetano, le voy a decir. No es Iván Lins. Es bastante, es otra generación, pero aprendió con ellos. El señor se llama Víctor Ramil, así sin la C, Víctor Ramil. Nacido en Porto Alegre, este señor que de fondo está cantando una canción con música de él y letra de Jorge Drexler, que se llama 12 segundos de oscuridad, que tiene que ver el tiempo que tarda el faro en dar la vuelta en Colonia. Por eso se llama. Y cuando Drexler, otro lado, claro. Claro, cuando Drexler hizo su presentación acá, había una luz que cada 12 segundos los miraba. Bueno, Víctor Ramil viene a tocar a la ciudad de Buenos Aires, es de Porto Alegre, hace esta canción, milongas gauchas o un poco de pop o, bueno, esta cosa mezclada, que es lo lindo de la música, y lo va a hacer este viernes, este sábado y este domingo a las 9 de la noche en Café Vinilo. Esto es Gorriti 3780. Va a estar presentando extra y otras canciones. En este caso no viene solo, sino lo va a estar acompañando Carlos Moscardini, otro interesantísimo músico argentino, y es parte de las actividades que hay para hacer este fin de semana. También hoy y mañana en el Luna Park va a estar tocando Hugh Laurie. O la persona a la cual en algún momento va a decir, bueno, ya está, Doctor House, no soy más, me cansé de hacer, digo, pero todo el mundo le va a decir durante mucho tiempo, Doctor House. Dos noches de blues y jazz, esto es lo que va a presentar él en el Luna Park. Mientras tanto, en el Centro Cultural Recoleta, el gobierno de Mauricio Macri hace una nueva edición de lo que se conoce como el Festival Ciudad Emergente. Una buena posibilidad de ver algunas de las bandas que quizás, y extrañamente, no tienen otro canal de expresión durante el año, porque recuerden que está difícil encontrar lugares para tocar, pero desde el miércoles y para acá han pasado muy buenos exponentes, inclusive músicos venidos desde geografías como Chile o México, entre los cuales ayer tocó una banda muy interesante que se llama Instituto Mexicano del Sonido. Uh-huh. Y antes, a las 6 de la tarde, lo había hecho una chilena, francesa, que se llama Ana Tijoux. Lo que queda para este fin de semana es Holy Pivey, El Cuelgue, Búfalo, Agua Roja, Queco, Olivia, Ítem, Montañeses, Francesca, Mujercitas, Terror, todas bandas que yo sé que no conoce nadie, no. Y de ahí el concepto de emergente, y hay bandas muy interesantes. ¿Dónde lo hacen? ¿En el Centro Cultural Recoleta? ¿En la capilla? No, adentro del Centro Cultural Recoleta se toman varias salas, se hacen también funciones de hombre vertiente, se hacen cosas de graffiti, se hacen salas más chiquitas donde tocan banda más chiquita, y la terraza del Centro Cultural Recoleta también tiene su escenario grande. El año pasado el recital de cierre fue Babasónico festejando 10 años de su disco Jessico. Así que es una buena forma de acceder a una cantidad de cultura joven que anda dando vuelta por la ciudad de Buenos Aires, que habitualmente no se puede ver, y acá sí. También va a estar tocando en la Casa del Bicentenario Leo García, ya también en plan acústico, y Leo García es un gran fanático de Gilda, pero muy fanático de Gilda. Él contempla el concepto de la música popular sin fronteras, y entonces se juega a hacer sus propias versiones de Gilda. Qué bueno. Y lo va a hacer con entrada gratuita a las 18 horas en Riobamba 985. Como unas versiones un poco más electrónicas, dirían, del tema de Gilda. Casa la acústica. Yo una vez fui a una peña que estaba Leo García, y esto, digo, si usted tiene a mano alguna posibilidad, una peña donde Leo García es como una rocola humana. Estábamos, había 50 personas y Leo García estaba tocando esto, por ejemplo. A ver. Si estoy acá o me caí de un planeta. Esto es una canción de Leo García. Y en un momento terminaba, todos aplaudían. Esto digo, inténtenlo cuando esté Leo García. Una de Virus. Pegala una de ti. Una de Miguel Abuelo. Miguel Abuelo. Una. Es una rocola humana, es Cerati, Cerati. Un folclore, digo, una samba, y sacaba una samba. Es una rocola humana, es un gran músico, Leo García, tiene una voz muy bonita, sí, es una persona muy cálida y eso se nota en todos sus recitales. Es el hombre ideal para el fogón, digamos. Es un fogón humano. Claro, una que claro. Sepamos todos. Él siempre hace una, claro. Te hace cosas que no vos decís. Bueno, ahí está, lo va a hacer a las 18 horas, pero en su formato homenaje a Gilda, digo, si alguien tiene ganas de ir y pedirle algo y él quiere... Por ahí lo consigue. Seremos. 18 horas el domingo. Y finalmente, en la Feria de Mataderos, Antonio Tarragorros, el domingo desde las 11 de la mañana está la Feria de Mataderos dando vuelta. Hay siempre artistas y termina las 18 horas va a estar tocando Antonio Tarragorros. Si usted está en La Rioja, por sí, último, ya por que ejemplo, estamos, ampliemos un poco. Oyentes, atención oyentes del norte del país. Ahí está. Hay una fiesta nacional del teatro. Uh-huh. Se hace ahí en esa zona y confluyen muchos elencos del país y de algunos lugares del exterior, y se va a poder ver buen teatro, con elencos locales, con elencos que han viajado exclusivamente para esta fiesta nacional del teatro, que se gira, y eso es lo interesante. Las fiestas nacionales están bien que giren por las provincias, entonces nosotros desde acá, como acompañamos eso, recomendamos que si usted anda en La Rioja, obviamente por la ciudad capital, acérquese que tiene una fiesta nacional del teatro para ir a visitar. Con lo cual, sí, no vamos a gasto con la cultura en este país. Yo no sé qué, dónde vamos. Ahora, a ir a pero parar. ¿Quiere decir que ahora está en La Rioja y después estará en otra provincia? El año que viene le toca otra provincia. Mira qué bien, qué interesante. Una fiesta nacional itinerante. Exactamente. No, sí, y ya está, digo, música, teatro, guardamos para otro momento hablar de libros. Sí, dele, cómo no. ¿Listo? Un poquito de música, Anita. No sabes quién soy. Me hago el vivo o me hago el muerto. Ya habrá puerto cuando no haya agua. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Hoy se conoció una noticia importante, la causa por escuchas ilegales. Ustedes recuerdan que hace unos días el juez Norberto Yarvide, que es el que estuvo a cargo de la instrucción, había tomado la decisión de que esta etapa, la etapa de instrucción, estaba cerrada y esto dejaba a las personas que están imputadas al borde de la posibilidad del juicio oral. Estamos hablando sobre todo del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, que ya tenía un procesamiento firme en segunda instancia hasta hoy en la causa por escuchas ilegales, acusado de asociación ilícita. La novedad que se produjo hoy es que el máximo tribunal penal del país, que es la Cámara de Casación Penal, confirmó a su vez el procesamiento de Mauricio Macri en la causa por escuchas ilegales. Una de las personas que fue espiada, escuchada en ese sistema que se había montado y que se supone utilizó, además, esto es lo que se trata de investigar, el aparato del Estado para hacer estas escuchas, es Sergio Burstein, que es integrante de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA, y está en línea en este momento con nosotros. ¿Cómo te va, Sergio? Agustina Díaz te saluda, gracias por atendernos. Por favor, un gusto, Agustina, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, importante, ¿no? La novedad de hoy, estaba pendiente que la Cámara de Casación Penal lo hacía más de 2 años que no se pronunciaba, finalmente lo hizo. Sí, exactamente, es decir, por distintas situaciones, que no, apartamiento de una de las juezas, apartamiento de otra jueza, no se podía conformar la Cámara, bueno, una serie de cuestiones, y bueno, no se expedía respecto de esto, que realmente en lo personal me tenía preocupado porque no entendía por qué no se resolvía algo tan fundamental y elemental como eran los pedidos que había hecho Mauricio Macri, no solamente al presentarse en queja por su procesamiento, alegando de que esto a él lo podía afectar en su pleno desenvolvimiento como jefe de gobierno o en su futuro político, una serie de cuestionamientos que luego, bueno, se vieron reflejados de que no lo afectó absolutamente en nada porque fue a elecciones, fue reelecto, claro. Y se sigue desempeñando, nos guste como a algunos o no nos guste a otros, como lo hace, que no viene al caso, pero políticamente no lo afectó en sus funciones ni en nada en absoluto. Uh-huh. Así que era... creo que se caía de maduro, por decirlo así, en una forma lisa y llana, que esta debería ser la resolución. Pero hasta tanto no surgiera, uno está con la expectativa de que esto se analice y se emita esta opinión, por lo menos, o esta resolución por parte de la Cámara. Y también otra cosa que es muy importante, no solamente es no hacer alugar al pedido de queja, sino que se ratificó Yarvide como juez natural de la causa. Claro, ah, es cierto, también. Claro. Este era otro de los problemas, porque alegaban que Ollarvide le había dicho un ex senador a Maya de que me lo voy a llevar a puesto a Macri antes que esto pasara, es decir, que de repente apareció un ex senador diciendo a mí Ollarvide me dijo, ¿y qué pruebas tiene? Y no, nada, me la dijo, él me avisó, bueno, pero alguna grabación, algo, no. Y esto, sencillamente esto le permitió a Mauricio Macri también presentarse para pedir el apartamiento. Si uno lee el fallo de la Cámara de Casación, es tan contundente y hasta casi un apercibimiento por la falta de seriedad respecto de estos planteamientos, pero bueno, hubo que resolverlos. Y bueno, por fin se va allanando el camino como para poder llegar al juicio oral y público que tanto mi familia y yo queremos de una vez por todas. Y no solamente nosotros, yo creo que también tiene que estar contento Mauricio Macri, porque así como a nosotros se nos cumplió la necesidad de que esto prospere y vaya para adelante, bueno, a él también, que tanto quiere ir a juicio oral, bueno, más allá de todos los palos en la rueda que puso, dentro del marco legal, por supuesto, pero bueno, no omitió todo lo que la ley y la justicia le permite hacer dentro del marco legal, vuelvo a repetir, haber hecho para interponer todos los recursos habidos y por haber en aras de demorar o de poder determinar o llegar a no ir a juicio o que se lo saque de la causa. Pero bueno, se cumplió el deseo que tanto profirió a los cuatro vientos. Quiero juicio oral ya. Bueno, aquí estamos. Mauricio Macri ya tiene el juicio oral, va a estar junto con los demás procesados, sentado en el banquillo de los acusados. Repasémoslo, Sergio. ¿Cuántos son y quiénes? Mauricio Macri, Fino Palacios, Ciro James, Narodowski. Un juez de Misiones, Rey. Sí, porque el otro murió. El otro falleció, sí. Exactamente. 5 policías de Misiones, una secretaria de juzgado. Nosotros aún necesitamos que se expida la Cámara Federal respecto a nuestro pedido de procesamiento de Chamorro, segundo jefe de la Policía Metropolitana y socio de Palacios en su en su empresa, sí, porque entendemos que también tiene responsabilidad en todo esto y que no ignoraba. Bueno, justamente cuando se hallaron las oficinas de Chamorro es que se descubre en una computadora que también pedían informes de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, inclusive hasta el propio Rodríguez Larreta. Es decir, esto era una sede paralela que funcionaba muy bien, es decir, los engranajes estaban muy bien articulados. Y funcionaba dentro de un banco de impunidad que pensaban que iba a ser eterno y de repente se hizo la luz y se descubrió. Fue muy fácil encontrar todo, no fue difícil. Sí, es cierto. Sergio, dos cosas te pregunto. Una, ¿tienen, a pesar de que esto que digamos que ahora decide es el máximo tribunal penal del país, ¿tienen la posibilidad de recurrir una vez más en un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia, Macri? No, yo creo, realmente no soy abogado, pero... Yo tampoco y tengo esa duda. Claro, pero por la experiencia de estos 18 años de lucha por el esclarecimiento del atentado a la AMIA y preservar la memoria, bueno, y todo lo que todos los familiares llevamos adelante desde hace ya casi 18 años, yo tengo entendido que la Suprema Corte de Justicia se debe expedir ante una sentencia firme. Claro. Y no ante... Claro, no, eso lo que podría significar es que la Corte Suprema entonces rechace, digamos, diga que es no admisible el recurso de queja. Lo que no estoy segura es si de todos modos una persona tiene el derecho a presentarlo, pero no te preocupes que eso ahora en un ratito no, la producción lo averigua no, y lo resolvemos. No tiene la posibilidad de hacerlo. Creo, es decir, la lógica me dice... que no tiene la capacidad de hacerlo en este tema, ante un caso penal, ante esta acusación que se hace. Pero esto lo que me preocupa es algunas declaraciones, por ejemplo, del ministro Montenegro, en donde dice, pese a que hoy la Cámara de Casación se expidió convalidando todo, aún sigue diciendo que realmente es un disparate, que no hay elementos para que Mauricio Macri vaya a juicio. A pesar de, claro, de que la tercera instancia de la justicia dice que efectivamente sí los hay. Y claro, porque la historia dice que primero Ollarvide es un juez del gobierno, es un juez K. Después que como la Cámara no me hace alugar a los pedidos que yo hago, también los tres jueces de la Cámara son K. Ahora casación también es K. Resulta de que la casación está loco. ¿Cómo van a hacer esto si no hay elementos? Pero bueno... hay más que elementos suficientes porque para llegar a juicio oral y público no hace falta más que una firme sospecha y elementos que permitan en un debate público determinar la responsabilidad o no de aquellos que se encuentran procesados por hallar los supuestos responsables de algún delito específico. En este caso, asociación ilícita, agravado, bueno, por las funciones públicas que desarrolla cada uno, pero para escuchar al vecino y todo lo que es esta carátula que se le pone a esta causa. Pero yo creo que hoy es un gran día, no solamente para los querellantes, sino para los acusados, para los procesados. Claro, para que en todo caso, si son inocentes, pero se sepa la verdad. Por supuesto, porque no va a ser el ministro Montenegro el que determine la inocencia de Macri. A mí, por más que Montenegro diga Macri es culpable, a mí tampoco me alcanza. Claro. Es la justicia la que lo tiene. Bueno, esperaremos entonces, Sergio, a que se ponga una fecha para el juicio oral. Seguramente nos lo vamos a comunicar en ese momento. Como siempre, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Sergio Bursten, integrante de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA, uno de los escuchados o víctima de las escuchas ilegales. Macri tiene un procesamiento firme en la tercera instancia de la justicia. Mañana es hoy. Periodismo de investigación. Tímpano. Domingos, 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Va la radio pública. Y viene. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. Ida y vuelta. Nacional. Día Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. Danza integradora en el Ecuni. Taller abierto para todos los que deseen bailar sin exclusiones, valorando la diversidad y las distintas capacidades. Gratis. Sábado 9 de junio de 14 a 17 horas. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información: www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Una mujer. Sábados de 17 a 18. Con Graciela Borges. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 6 de la tarde, 52 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. El amanecer. Domingos, 6 a 7. Con Omar Moreno Palacios. Le pone música a tu fin de semana. Sábado, 2 a 5. La confluencia entre puntos de vista que no siempre son unánimes, pero por lo menos aprenden a dialogar en la diferencia. Miguel Grinberg interpreta Rock que me hiciste bien. 5 a 6 se abre nuestro estudio mayor. Desde el auditorio. Lección que por fin aprendí. 21 a 22. Eduardo Aliberti riega el aire con Dos gardeñas. Dice: desde la mañana al ocaso, yo veía el tatuaje en su pecho sedoso. 22 a 24. Mariano del Mazo pinta la noche flores negras. Serenata a la luz de la luna, de Glenn Miller. Un clásico hermoso. Y a partir de la medianoche, Sebastián Rimavicius y Horacio Marmuret sirven canciones. Esto es fácil. Escuchen. Plácido Domingo. En vivo, todos juntos al mismo tiempo entraron y dijeron desde el fondo. Los sábados, toda la música suena mejor en tu radio. La radio de todos. La radio pública. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Roberto. Ay, Roberto, bienvenido a casa. Vengo de la zona sur. El programa empieza a las 6, caballero. Sí, ya sé. Bueno, bien, estaba ya atascado. Pero él es un ciudadano también, es un hombre que recorre la ciudad y tiene los mismos problemas que cualquiera. Además, he quedado el atrapado. El periodismo en la calle, ¿no? No, por supuesto. Después les hago la crónica de lo complicado que estaba venir desde ese lugar hasta llegar a la radio. Pero además, bueno, el jefe siempre se ve demorado, nunca llega tarde, ¿no? ¿Se acuerdan cuando nos fuimos en las oficinas? Bien olfa. Ay, no. El me jefe... demoré un poquito. Claro. El jefe se vio demorado. Pero tenemos mensajes. Dale. Sí, José de Luján. Sobre la manifestación de anoche, creo que es bueno que ocurra. Primero, para que quede claro que pueden expresarse libremente. Segundo, para saber cuántos son los que no quieren las políticas inclusivas de este gobierno y solo piensan en sus intereses personales. Y tercero, para que quede claro que no tienen representación política, que es donde se discuten estos temas, o en todo caso los temas diferentes. Y están coincidiendo solamente con los monopolios informativos que hoy están siendo seriamente afectados. Bien. Un saludo. Un saludo, José. Qué bien, me leíste la mente. ¿Tenemos otro? Dale. Bueno, buenas tardes. Soy María de Agronomía. Beso. A mí me parece que están en contra del paca-paca, que son de Disney. Ellos van allá, Disney World, y por eso precisan dólares. Ahí la relación. La relación es que necesitan dólares para llevar a sus hijos a Disney, y no les gusta paca-paca. Bueno, puede ser, es una hipótesis, es una teoría. La vamos a tener en cuenta. Muchas gracias. Roberto. Sí, acá estoy. Chicas, habla Luis de Parque Avellaneda. Te digo que el programa le está saliendo fenómeno. Y ayer con mi señora estuvimos paseando entre medio de esa multitud totalmente fuera de contexto, que cacerolea de Barrio Norte sin sentido. No tiene ningún tipo de consigna, realmente fue muy curioso presenciar eso. No podía salir del asombro. Bueno, no, está bien, digo, a ver, ¿qué quieren hacer? ¿Expresarse? Bueno, se expresan, está muy bien, y eso también corresponde en el marco de una democracia civilizada, que es lo que nosotros tenemos. Y que realmente tenemos, y que bueno, hay gente que se expresa de una manera, hay gente que se expresa de la otra. Me llamó un poquito la atención igual la cobertura de TN, casi te diría, y ahí sí, digo, a mí me parece que está muy bien que la gente se exprese, me parece muy mal que los medios falsifiquen lo que ocurre, ¿no? Porque estaba una cámara plana, a ras del piso, demostrando que la Plaza de Mayo estaba repleta. Hoy en Tiempo Argentino ustedes pueden ver la foto desde arriba de la plaza, y había como... A ver, yo para que se den una idea, cuando las madres los jueves dan la vuelta... ¿Sí? La ronda de los jueves de las madres, más o menos es la misma cantidad de gente. Cuni, ¿sí? ¿Qué tenemos en el Facebook? Bueno, gente que nos escribe, por suerte. Gladys Dávila dice, lamentablemente es difícil que cierto sector social acepte a las personas excluidas, a los que ellos llaman negros. De la estrechez intelectual que ostentan no se vuelve. De hecho, ¿qué fracción política los representa? En cambio, a los negros de nos representa una líder indiscutible de la política y un proyecto de país que es para todos, incluso para el recalcitrante gorila. Toma mate. Bueno, nos vamos por el mundo. Telma Luzzani, ¿cómo estás? ¿Estás? Muy bien, muy bien. Antes de hablar de lo que había prometido, que era Chile, quiero comentarles que Gran Bretaña respondió al llamado de nuestro canciller, a la invitación de nuestro canciller para hablar sobre el tema de Malvinas, y dijo de que no. No, sí, el secretario de Estado británico, Jeremy Brown, declinó reunirse con el canciller argentino porque dice que únicamente que se lo pidan los kelpers. Pero bueno, vayamos a Chile, que realmente es muy preocupante y me parece que es un tema para debatir incluso en la Argentina. Es este señor exmilitar, Juan González, presidente de una corporación que ya el nombre de la corporación lo dice todo, se llama 11 de septiembre. Recordamos que el 11 de septiembre de 1973 fue el golpe contra el presidente Salvador Allende, que finalmente terminó suicidándose en la Casa de la Moneda. Este hombre hizo un homenaje en un teatro, Caupolicán, conocido porque en los años 80, por instancias de Eduardo Frei Padre, que también fue asesinado posteriormente, se hizo el primer acto en contra de Pinochet, pidiendo la vuelta de la democracia. Bueno, en este mismo teatro hace un llamado a homenaje a el señor Augusto Pinochet. Esto generó, obviamente, una por ejemplo, hay 30 alcaldes y concejales que se sumaron al repudio. ¿Qué dijo el gobierno? Bueno, habló el vocero, Andrés Chadwick, dijo que el gobierno ni favorece ni colabora con el homenaje, pero que esto es una democracia, entonces como en las democracias se cumplen las leyes y también se trata de libertad de expresión, por lo tanto pueden reunirse. La que dice la mayoría de los chilenos que están en desacuerdo con esto, dijo, bueno, en Alemania también hay libertad de expresión, también es una democracia, pero de ninguna manera se podría reunir en un teatro a celebrar a Hitler, por ejemplo, ¿no? No. O sea, a un genocida, a un hombre que cometió los crímenes que cometió. Este señor exmilitar, Juan González, por ejemplo, desconoce que haya habido desaparecidos. Él dice que si hubiera, que no le consta, dado que ningún familiar los vino a identificar. No vino a pedir por ellos. Claro, desconoce que en ese momento había una dictadura aterradora, claro, donde nadie se animaba a hacer nada. Y también, en parte, están en contra de este señor González, parte de su familia, que la familia fue torturada. Por ejemplo, este hombre tiene una hermana que estuvo detenida, que fue torturada y que, lamentablemente, dice ella, a este hombre, a mi hermano, los militares le lavaron la cabeza. Bueno, lo más interesante, esto va a pasar el domingo, lo más interesante, o lo más... creo que va a dar mucho para hablar, es que se va a pasar un documental en ese homenaje, y en ese documental, que por supuesto es favorable a Pinochet, está de más que lo aclare, se ve un video de 1998 en el que se ve a Sebastián Piñera, el actual presidente, defendiendo a Pinochet durante su detención en Londres. ¿Se acuerdan que fue detenido, sí, en Londres a instancias del juez Baltasar Garzón? Entonces se lo ve a Piñera, que en ese momento era un diputado, creo, senador, defendiendo a Pinochet durante su detención y descalificando al juez Baltasar Garzón como un perseguidor. Bueno, esto va a pasar el domingo en Chile y realmente me parece que el repudio va a ser general. Gracias, Telma. Bueno, las 7, ese fue el top de las 7. Nos vamos a las noticias en las voces de quién, Cuni. De Graciela Almada, Silvia Mila, Silvia Mila, Graciela Almada. Ah, qué dupla, ¿eh? Bueno, ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados, una décima, humedad 44%. En Iguazú, la temperatura 13 grados, 8 décimas, la humedad 75%. Amado Boudou encabezó un homenaje a veteranos de las Islas Malvinas. Se trata de excombatientes que trabajan en el Congreso de la Nación. En el acto, el vicepresidente destacó que los héroes de aquella gesta son quienes dieron su vida y también quienes han logrado regresar. Tras el encuentro, Boudou dejó inaugurada la muestra Malvinas, Imágenes y Testimonios, que podrá ser visitada en el Salón Provincias y Atrio hasta el 6 de julio. Desde la Cámara de Turismo destacan el impacto positivo de YPF en el desarrollo de la actividad. El presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Oscar Getzi, consideró que la soberanía energética es clave porque el acceso al combustible es fundamental para que los argentinos puedan movilizarse. El directivo señaló que es fundamental que YPF esté alineada con una política de Estado que alienta el desarrollo de las economías regionales. El gobernador rionegrino destacó el trabajo del Estado en la explotación de combustibles y minerales. Invitado por el intendente de Barda del Medio, contralmirante Cordero, Fabián Gali, el gobernador Alberto de Letelinec inauguró la rotonda de Barda del Medio y colectora sobre Ruta Nacional 151, bautizada Presidente Néstor Kirchner. En diálogo con la prensa, el gobernador de Río Negro dijo que quienes pretenden que la extracción de recursos naturales estén en manos solo del sector privado es perverso y que es deseo de su gobierno la participación del Estado. Acá hay dos políticas siempre: o todo lo hace la actividad privada sin control estatal, lo cual es absolutamente perverso, o lo hace la actividad estatal en conjunto con la actividad privada. Nosotros planteamos esto: queremos que las actividades de petróleo, gas y de minería tengan la participación estatal. Para eso necesitamos tener empresas que estén acorde a eso. Desde Barda del Medio, provincia de Río Negro, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Comenzó la antepenúltima fecha del certamen clausura y en Sarandí ganó a Arsenal y llegó a la punta junto a Boca, que juega mañana. Le ganó 3-1 a Argentinos. Primer tiempo, 2 minutos de cabeza López, 20 Savia en contra, ganaba Argentinos 2-0. En el segundo tiempo descontó JJ Morales a los 14 minutos y a los 31 Leguizamón de tiro libre penal puso el 3-1 definitivo. A los 20 del segundo tiempo fue expulsado Lava en Argentinos. La figura de la cancha, el negro Carlos Cantero de Arsenal de Sarandí. Arsenal el próximo fin de semana visita Boca en la Bombonera y luego cierra el campeonato ante Belgrano. Arsenal tenía que ganar y ganó, le mete presión a Boca. Desde Sarandí, Eladio Arregui, Radio Nacional, la radio pública en todo el país. El tiempo. En Iguazú, temperatura 13 grados 8 décimas, humedad 75%, el cielo está despejado. Y en Capital Federal, la temperatura 11 grados, una décima, la humedad 44%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. 705. Hoy hablaba con alguna gente que decía cómo Clarín y La Nación bajaron a Daniel Reposo, ¿no? En realidad, vamos a aclarar un poco las cosas. Reposo ayer renunció. Renunció después de un hostigamiento, es cierto, bastante grande, bastante fuerte, de los medios tradicionales, más el bloque del radicalismo. Pero bueno, yo creo que se están olvidando de cuál es la noticia del día, en realidad. Y me parece que la noticia del día es que Alejandra Gils Carbó, que es la nueva representante, en términos de cuál es el interés de estos grupos hegemónicos del periodismo que hacen política y prácticamente se transformaron en un partido, es peor. Es más dura Gil Carbó que Reposo. Y la verdad, ayer cuando la presidenta le dijo a Reposo que estaba haciendo un buen trabajo en la CIGEN, es cierto, lo está haciendo. Y creo que Reposo en la CIGEN va a poder seguir prestando servicios a la nación. Porque básicamente, más allá de las opiniones personales sobre su desempeño, sobre su currículum o sobre lo que sea, estamos en presencia de uno de esos funcionarios que creen que el Estado sirve para algo y que hay que defenderlo. Y en ese punto yo creo que Reposo, a diferencia de otros funcionarios de otras épocas y de otras administraciones, tiene un lugar en la administración pública y quizás sea la CIGEN y no el cargo de procurador. A su vez, tengo para mí la impresión de que en este caso Reposo fue un candidato sparring, un candidato para absorber los golpes, porque así hubiera propuesto a Hayton de Nolasco como procuradora, Cristina Kirchner, esta oposición mediática y política hubiera decidido castigarla igual y sacarle a relucir a Hayton de Nolasco, que es una doctora en derecho de mucho prestigio, que en el jardín de infantes no le prestó algo a una compañerita. O sea, hubiera sido terrible también, aún con Hayton de Nolasco. Me parece que en ese punto hay que reconocerle a Reposo que ha soportado estoico, una minuciosa investigación que muchos de los que lo critican no soportarían. Cuando uno se fija en las impugnaciones a su candidatura, la mayoría, y cuando digo la mayoría, es el 87%, es de gente que tiene vínculos cerrados, contractuales y financieros, o económicos, mejor dicho, con los grupos Clarín y Nación. En algunos casos como columnistas, en otros casos como asesores, en otros casos como consultores. Con lo cual la sincronía de ataque al señor Reposo obviamente tiene una misma usina. Y creo que previendo esto, me parece que ha estado ahí precisamente para recibirlos. Para recibir el ataque, para recibir los golpes, porque el as en la manga que tenía Cristina Kirchner para esos sectores que no lo esperaban es Alejandra Gils Carbó. Alejandra Gils Carbó tiene una larga trayectoria en la justicia, se ha caracterizado precisamente por pelearse con los jueces más conservadores, se ha caracterizado también por tener una visión política desde la administración de justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Defiende y ha defendido al Estado en causas claves y ha puesto el interés del Estado o el interés público por encima de cuestiones particulares. Es, por ejemplo, la fiscal, que en su momento no aceptó, no convalidó, criticó la fusión de Multicanal y Cablevisión, que claro lo tenía Gils Carbó. Con lo cual, los que festejaban ayer porque le habían sacado un candidato a la presidenta como Reposo, porque estas mezquindades también se dan en la política y en los medios. 5 minutos después se estaban lamentando porque llega una candidata con una trayectoria que es, en un punto, la trayectoria de una persona íntegra, honorable y que tiene muy, pero muy metido en toda su labor la idea de impartir justicia en condiciones de igualdad para todos. ¿Y qué quiero decir con esto? Con Gil Carbó, los monopolios se van a tener que cuidar porque no les tiene miedo. Además de ser una brillante académica. Seguramente los diarios habrán, en algunos diarios, como siempre digo, van a poder ver algunos de los antecedentes que ya tiene. Y Mañeto hoy se debe estar agarrando la cabeza porque les parecía que era simplemente comámonos a reposo. Cenémonos a reposo hoy. Y le salió de abajo el plato Gil Carbó. 7:10. Una última cosita con respecto al tema de los cacerolazos de ayer. Hoy salió aquí Gerardo Masocchi contando que a él lo habían insultado y que al equipo de Duro de Domar lo habían corrido, lo habían agredido también. Hago nuevamente un pedido a que no haya un golpe más en estas coberturas a estos sectores que están tan indignados, agitados emocionalmente por la señal TN del grupo Clarín. Les pido que bajen 2 cambios, porque a mí no me importa si son muchos o si son pocos. Yo creo firmemente que en democracia cualquiera puede manifestarse y decir lo que quiera, absolutamente. Pero no le puede pegar, empujar a un fotógrafo o a un periodista que están ejerciendo su trabajo, ¿sí? Y me parece que en ese punto, ayer hubo una manifestación en Callao y Santa Fe, por la tarde, y fueron muchos oyentes de aquí, y bueno, muchos colegas nos encontramos en esa esquina. Fue, creo, un acto contundente, invisibilizado, obviamente, por Clarín y La Nación. Pero creo que estuvimos ahí, creo que ahí se demostró una voluntad de que esto no pase. Hemos trazado un límite, ayer ocurrió de vuelta. Yo le diría a aquellos que miran con algún tipo de alegría o con algún tipo de sonrisa o con algún tipo de apoyo, pero sin ir a la plaza, a estos grupos que cacerolean, tengan en claro que básicamente en lo central, es un grupo de intolerantes que no soporta ni tolera que la democracia tiene sus fechas, ¿sí?, para los merecidos recambios que a veces hay que hacer. Y en eso, ¿qué quiero decir? Que antes de ir a golpear la cacerola a Plaza de Mayo, también podrían estar pensando en tener un candidato político, así se quedan tranquilos, y lo votan, o consiguen que ese candidato tenga muchos votos, y que una vez que tiene muchos votos, hagan el país que ustedes quieren que se haga. Mientras tanto, la elegida por el voto popular es una, y en un país con los antecedentes que tenemos, no solamente de golpes de Estado, sino de intentos destituyentes, con esos antecedentes, con mandatos interrumpidos, yo les diría que bajen 2 cambios, porque esta sociedad no merece el grado de violencia, el grado de estrépito que ustedes proponen. No se los digo ya desde un lugar de, me parece que este es un gobierno cuyas políticas públicas hay que respaldar, muchas de ellas. Entiendo que hay alguno que puede sentirse absolutamente enojado, que como le tocan algún interés, o cree que le tocan algún interés, sale y cacerolea, no me molesta. Pero no le pongan un dedo a un periodista o a un fotógrafo encima. Y en eso también le digo, señores de la Ministerio de Seguridad de la Nación, señores de la Policía Federal, señores de la Policía Bonaerense, señor Ministro de Justicia de la Policía Bonaerense, de la Provincia de Buenos Aires, metan preso a los violentos, metan preso a los agresores. No basta con las fotos, no basta con el apoyo, no basta con el fax, no basta con el correo electrónico manifestando solidaridad. Tienen una responsabilidad y la deben cumplir. Pensando juntos, mañana es hoy, con Roberto Caballero. Una mesa entusiasta de palabras, una charla profunda y de libre pensamiento. Reunión Cumbre hace honor a su nombre. Carlos Ulanovsky recibe a Cristina Mucci, escritora y periodista. Alejandro Massi, autor y director. Daniel Casablanca, actor y director. Héctor Pavón, periodista y escritor. Prende la radio y disfruta Nacional. Este sábado desde las 13, Reunión Cumbre. Por Nacional Argentina. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 14 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. En todo el país. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene igualdad. Igualdad. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Siete y quince. Che, qué raro que nos llamó esta Nancy. Ay, mejor, Pereira, ¿verdad? Hola. Mejor. Para mí mejor, me parece. Ay, sí, mejor, por un lado mejor. Va, siempre se te puede meter. ¿Quién te alguien, dice, ¿no? Claro, ¿quién te dice que se tuvo que tomar un bondi para volver a Córdoba porque vino a cacerolear anoche? Se puede abrir la... Somos el Maynard. Esto es un horror. Somos el Maynard. Antes estábamos mejor. Somos el Maynard. Y aquí es bueno lo peor. Somos el Maynard. Esto es un horror. ¡Ay, mi amor, qué divina, qué olla hermosa que tenés! ¿Te gusta? Me la compré recién, mi amor. ¡Ay, por favor! Es que hay que tener una Essen para cacerolear, ¿eh? Sí, sí, no, no, porque la verdad hay que modernizarse, hay que estar al día, ¿viste? Porque no es lo mismo ahora, ¿no? Yo para empezar fui a la peluquería porque no quería salir con el mismo peinado que en el 2008 y no quería salir con las mismas ollas, así obvio, que me las fui a comprar. Obvio, mi amor, mirá si te sacan una foto. No, en todos los medios salís, claro. Y ahora estoy tan contenta porque estamos ganando la calle nuevamente. Estamos nuevamente ganando la calle. Y pero ahora mi vida está un poco más exigente el asunto, ¿eh? Obvio. No es como antes, ¿eh? Ahora está la chica esta con el megáfono a veces y nos tiene cortita, no afloja la exigencia. ¡Lapando! ¡Lapando! ¡Ay, muy una garantía! Bien. Porque ella tiene entrenamiento. ¡Claro! El otro día una chiquita de Palermo salió con el tupper que no hacía el mismo ruido, ¿viste? ¡No! Porque no. Ella decía que compraba comida hecha, entonces no tenía ollitas. Y esta le pegó un baile, carrera mar, cuerpo a tierra, salto de rana, hasta que al final, bueno, se adoctrinó y se consiguió una de yo mil. Te voy a decir algo, mi amor, no cacerolea el que quiere, sino el que puede. Ahí está, qué filósofa que está. Ay, pero claro, mi amor, ahora resulta que tenés cada negro de mierda con la olla que no sabe por qué protesta. Le digo a un negro, pero ¿usted a qué viene, negro de mierda? Y me dice, bueno, señora Nancy, tengo que salir a la calle a cacerolear. ¿Y por qué? Porque no tengo trabajo. ¿Desde cuándo se cacerolea por no tener trabajo, no, mi amor? No, es para cosas importantes, mi vida. Claro, queremos comprar dólares, por queremos... ejemplo, preguntar. Queremos preguntar. No sabemos qué, pero queremos preguntar. Pero claro, me dicen a mí, pero me dice mi marido kirchnerista, me dice, pero ¿qué quieres preguntar? Y yo le digo, ¿perdón? Ya se me va a ocurrir alguna pregunta. ¡Ah! Eso es lo que no cuentan en este país. Ni mucho menos en esta radio, porque este programa de caballero, por favor, qué asquerosidad. Por favor. Está todo que se viene abajo, pero tomamos las calles y agárrense porque vamos a volver. Y cuando volvamos... ¡Ay! Cuando volvamos, por favor. Esa Sandra Russo va a tener que poner un parripollo, mi amor. Pero te lo aseguro. ¡Ay, mi vida! ¿Quién les va a pagar el sueldo? Me imagino las pilas de decodificadores quemándose en la plaza. ¡Ay, qué feliz que voy a ser cuando tengan que devolver todos esos planes descansar que les ha dado el gobierno! Por favor, mi amor, todo lo que pasa en este país, todo lo que pasa en este país es culpa de una sola persona, y te lo pregunto a vos que tenés el secundario terminado, ¿de quién es la culpa? ¿Y de quién va a ser, mi amor? ¡De la yegua! La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Ahí está el Mainan, sí. Estas chicas. Es mañana, es hoy. Y yo te digo que algunos de los diálogos de ayer de la plaza no estaban tan... No. La realidad y el humor se mezclan. Pero bueno, nos vamos ahora rápidamente a las noticias deportivas, porque lo tengo aquí a Javier Vicenta, que hoy no puede saludar diciendo que es el redactor militante, el redactor de Pueblo. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo te va? Bueno, gracias, Roberto. Disfrutando del fútbol para todos, porque cuando vuelvan estos, como dice Nancy Telma, nos vamos sin fútbol. Fútbol 5. Codificado. Todo codificado, hasta los partidos de papi te van a dar codificado. Vos guardá guita mínimo por un buquebuso Uruguay. Y bueno, en Uruguay en una época recibían a otros, ¿no? Por otro lado, hay que contar que ganó Arsenal de Sarandí 3-1 sobre Argentinos, le mete presión a Boca, ya está en la punta junto a Boca con 32 unidades, por supuesto que el Cerey se juega mañana frente a Banfield. En este momento está todo el mundo riverplatense atento a lo que está ocurriendo, por supuesto con televisión abierta y gratuita, en Córdoba con Instituto Quilmes. Instituto y Quilmes, Instituto con los mismos puntos que River, y Quilmes un poquito más atrás, están igualando 0-0. Recordar que River juega mañana contra Boca Unidos a las 19:30 y Central el lunes en Santa Fe frente a Patronato. Otro de los equipos que, por supuesto, están en esta búsqueda de dos lugares por el ascenso directo y dos lugares para la promoción. ¿Cómo sigue la fecha de Primera División? ¿Cómo sigue? Mañana a las 14 horas Banfield Boca, a las 18:10 juega la Unión de Santa Fe, San Martín de San Juan y Newell's Old Boys con Independiente, y a las 20:20 Vélez Rafaela. El domingo a las 14 horas, el gran partido. Tigre San Lorenzo. San Lorenzo de Almagro. Qué partido y cuánto que se está hablando en la previa de este encuentro. Finalmente confirmó Caruso Lombardi al Chico Mesa en lugar de Buffarini, que no va a estar presente después de tanto que se habló sobre el tema de Buffarini. Y por supuesto casi está proscripto, tiene que decir. Usted lo dice. Casi 1000 efectivos de seguridad brindando seguridad en este partido, los efectivos policiales de la bonaerense, si es que brindan seguridad a estos muchachos. A las 15:15 Old Boys juega con Estudiantes, el domingo también. A las 17:15 Olimpo Lanús, y a las 17:20 Godoy Cruz con Belgrano. Cierra la jornada a las 20:30 Racing y Colón de Santa Fe. Y por supuesto que mañana también tenemos el amistoso Argentina-Brasil, que se va a disputar a las 16 horas. Finalmente va por televisión abierta también, ¿eh? Bien. Cuando sí. Se suponía que no. Va por Canal 7 el partido mañana a las 4 de la tarde, el que se juega en Nueva Jersey entre Argentina y Brasil, que se está vendiendo este amistoso como el duelo Messi-Neymar, ¿no? Claro. Sí, sí, se me acaba de ocurrir, ¿no? Escuchando el tema musical, y gracias a Roberto Marino que nos manda ahí unas fotitos en el Facebook, que, bueno, si la Pando no puede llenar la Plaza de Mayo, que llaman hinchada de San Lorenzo, nosotros la llenamos de verdad. La única hinchada de la Argentina que llenó la Plaza de Mayo, de bote a bote, desbordada por los cuatro costados de hinchas cuervos. Es verdad, ¿viste? ¿Y qué planos hubiesen hecho los de TN en el caso de la movilización de San Lorenzo? Nah, pero bien sí, abierto. No, súper abierto, casi satelitales, cosas que piensen que no hay nadie. No, porque aparte de hecho les molestaba, porque el Chino Navarro, Filmo, son todos de San Lorenzo, el Curo La Roca, son todos de San Lorenzo. Vamos, ¿dónde vamos? ¡Vámonos! Mañana es hoy. Javier Vicente. Deportes. Bueno, dos cosas, Robert. Primero, aclaremos algo que recién conversábamos con Sergio Burstein y que no podíamos terminar de contestar, y es si Macri tiene la posibilidad o no de hacer una presentación ahora ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un recurso extraordinario por la causa Escuchas Ilegales. La respuesta que acabo de averiguar consultando a un colega que es fiscal de la Nación es que efectivamente como poder puede, como yo decía, ¿no? Especulaba que debía ser esa la respuesta, como poder puede, lo que seguramente va a ocurrir si eso sucediera es que de ninguna manera la Corte Suprema de Justicia va a hacer lugar a una presentación como esa, porque no se trata ni de una sentencia firme ni de alguien que esté preso, con lo cual no tendría ninguna chance, pero como poder podría intentar hacer ese recurso ahora el gobierno porteño. Eso por un lado. Bien. Por otro, hay un debate que se está dando en este momento en el Congreso de la Nación. Comenzó la semana con un debate en un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados por un proyecto de ley, varios en realidad, que se van con el objetivo de unificarlos para que se despenalice la tenencia de drogas para consumo personal. Un tema del que también nos queremos ocupar en Mañana es Hoy, para poder también nosotros aquí en el programa dar este debate o formar parte de este debate que se está dando en el Congreso Nacional. Por eso estamos en comunicación con Graciela Touce, presidenta de la Asociación Intercambios, una de las ONG que está pidiendo que se despenalice justamente la tenencia de drogas para consumo personal. Graciela, gracias por atendernos. Te saludamos aquí desde la Radio Pública. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, ¿por qué habría que despenalizar la tenencia de drogas? Bueno, porque la penalización de la tenencia de drogas para consumo personal, lo que significa, lo que da como resultado es la persecución de los consumidores de drogas, la persecución penal de los consumidores de drogas. Es poner a las personas que utilizan drogas en el lugar de delincuentes que pueden, que de hecho son perseguidos policialmente por la justicia y que pueden terminar con penas de prisión. Mm. Y creemos, y digamos, no somos nosotros los que lo creemos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se expidió en este sentido. Sí. Creemos que esta es una, en primer lugar, es una acción privada que en tanto no afecte a terceros, no puede ser perseguida penalmente. Y después hay una situación muy clara, que es que el hecho de que una persona que consume drogas y que pueda tener problemas con ese consumo, en todo caso, lo que tiene es un problema de salud. Mm. No está cometiendo un delito, sino que está sufriendo una situación que puede generar daños a su salud, y lo que hay que hacer en esos casos, como con cualquier persona que tiene problemas de salud, es garantizar el acceso al derecho de que su salud sea atendida, sea cuidada, y no que sea castigado por esa situación. Claro, digamos, darle un enfoque distinto a un problema que evidentemente existe. Con muchas otras cosas también lo decimos, Graciela, y es que la penalización de algo no implica que eso que se considera un delito no se cometa. Digamos, como que es una mirada equivocada suponer que la prohibición de algo va a hacer que eso desaparezca de la sociedad, ¿no? Una lógica similar, o la misma exactamente, se puede aplicar también para el consumo de drogas para uso personal, ¿no? Sin dudas. Y no solo que no desaparece con la prohibición y con la persecución, sino que en muchos casos la situación se empeora. Claro, porque se genera justamente un mercado irregular. Genera un mercado irregular, pero en términos de lo que le ocurre a las personas que están involucradas, a las personas que están afectadas, que quedan desprotegidas. Genera una carga. Imagínense ustedes una persona que puede estar consumiendo alguna sustancia ilegal, que esta sustancia ilegal puede estar generándole problemas físicos, problemas psicológicos, problemas de relación con su entorno, que a eso se le sume que se le inicia un proceso penal que puede terminar en la cárcel. Mm. Sin lugar a dudas, ahí no estamos resolviendo el problema, sino que lo estamos empeorando. Claro. Graciela, hay otra cosa, porque hay una voz que se escuchó en estos últimos días, que es la de los curas de Opción por los Pobres, o los curas villeros, que la verdad es que es una voz que respetamos mucho, que hacen un trabajo verdaderamente importante en los barrios más populares del país, y que ellos salieron a poner reparos, no a decir que no debía hacerse, pero sí a poner reparos y a hablar de la situación que se vive en esos que son los sectores más vulnerables, incluso también para las drogas. ¿Cómo tomás esas palabras y, en todo caso, cómo les responderías? Bueno, nosotros coincidimos en parte con el planteo de los sacerdotes, de los curas villeros, en el reclamo que están haciendo respecto de la necesidad de profundizar todo lo que son medidas políticas de inclusión social. Sí. Que den una respuesta a la situación muy muy difícil, muy dramática que se vive en muchos barrios, en muchas comunidades, y en muchos grupos que continúan estando muy marginalizados, muy segregados. En lo que no coincidimos, o que no nos parece que sea demasiado oportuno, es en el reclamo que están haciendo de suspender este debate alrededor del tema de la despenalización de la tenencia hasta tanto esas respuestas no están instrumentadas. Mm. Nos parece que son dos reclamos que tienen que ir en conjunto, que son paralelos, y que hasta tanto mantengamos esta situación de la penalización, en definitiva, los que el sistema penal, lo dice todo el mundo, lo dicen los juristas, es muy selectivo. Es decir, no todas las personas que supuestamente cometen un delito terminan siendo perseguidas. Mm. Hay una selectividad del sistema penal hacia los más pobres, hacia los más vulnerables. Sí. O sea, las cárceles fundamentalmente están llenas de personas que provienen de los sectores más carenciados. Sí. Entonces, mantener la penalización de la tenencia de drogas es mantener una excusa más para seguir penalizando a los más pobres. Bien, clarísimo. Graciela, te agradecemos mucho el contacto con la radio pública. Por supuesto, es un debate que está comenzando y queríamos acompañarlo. Tendremos seguramente de aquí en más otra oportunidad para poder conversar y seguir conociendo más detalles respecto al proyecto de ley que se presenta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Graciela Touce, presidenta de la Asociación Intercambios, una de las muchas ONG y activistas que están planteando la necesidad de que se despenalice la tenencia de drogas, por supuesto, para consumo personal. Hola, Roberto. Buenas noches. Te habla Gabriel de Floresta. Bueno, me estoy escuchando de parte tuya que ayer también hubo agresiones en la plaza. Yo vengo sosteniendo que es imperioso que cada vez que haya una marcha, ya sea que convoque quien convoque, haya policía o haya gendarmería, porque así se van a evitar las agresiones y cada uno va a poder cubrir como quiera la nota que tenga que hacer. Le mando un abrazo. Buenas tardes, hablo Osvaldo de Pilar, compañeros de Mañana es Hoy. Respecto a Reposo, es evidente que hubo persecución por el tema de ensañamiento, por el tema de papel prensa, pero hay que ser justos. Ojo, y soy kirchnerista, ustedes saben que yo llamo siempre, soy de la causa, pero la performance de Reposo en la audiencia fue lamentable. ¿Otro tenemos? No, nos vamos entonces a las noticias. Le quiero agradecer a Alejandro Tarruela, que me acaba de mandar el libro El Largo Adiós de los Montoneros, de las sombras de los 70 al presente kirchnerista, de Alejandro Tarruela, editado por Vergara. Es un libro que acaba de salir a la calle. Seguramente el lunes o martes lo vamos a tener, porque es un compañero, además, de la folclórica, que yo estimo mucho. Ha sacado un libro en su momento que llamó Guardia de Hierro, de Perón a Kirchner. Un libro muy, muy, muy, muy interesante y muy recomendable. Si ustedes quieren saber la verdadera historia de la organización Guardia de Hierro, pueden ya pedirlo en las librerías. Es un libro que salió hace unos años, pero bueno, de Alejandro Tarruela, y este nuevo que se llama Montoneros, El Largo Adiós de los Montoneros, de las sombras de los 70 al presente kirchnerista. Gracias, Alejandro. Lunes o martes vamos a estar acá, seguramente lo vamos a traer acá a la mesa para charlar un ratito. 7:30 de la tarde, nos vamos a las noticias. Silvia Mila, Graciela Almada, cuando volvemos, la última media hora de Mañana Sol. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados, una décima, humedad 58%. Juan Manuel Abal Medina rechazó los cortes en los accesos a la capital federal. El jefe de gabinete señaló que en los sectores disidentes de la CTA lo único que lograron fue provocar molestias y trastornos a los millones de ciudadanos que ingresaban a la ciudad. El funcionario consideró que hay sectores que aún no comprendieron que esas metodologías de protesta son parte del pasado. Abal Medina destacó que estos meses los principales sindicatos cerraron aumentos salariales a través de paritarias sin molestar al resto de la sociedad. Un joven agredido en la localidad de Malvinas, Argentinas, declaró que la policía no hizo nada para ayudarlo. Matías Nieto, uno de los manifestantes atacado por una patota en la puerta del hospital infantil, declaró la causa por estos incidentes. En su testimonio señaló la indiferencia de las autoridades ante el accionar de los violentos en el hecho en el que también fueron agredidos periodistas de Telam, Tiempo Argentino y Crónica. Nieto, de 24 años, que sufrió un derrame en su ojo derecho y varios moretones en su rostro, prestó declaración en la Unidad Funcional de Instrucción 23 a cargo del fiscal Santiago Camino. El tiempo. En Capital Federal, la temperatura 8 grados, una décima, la humedad 58%. El cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lucía Caposo. Ay, Roberto, mire. Sí, dígame. La verdad, hoy estoy protestona. No. Es que uno abre las revistas de moda, Roberto, y La verdad no sé, chicas, si a ustedes les pasa, pero a mí, tanto jegging, legging, clutch, jogging, clutch, no, eso es antiguo, sí, Roberto, sí, ya sí, no se usa más. Que uno no sabe ni qué es. Que uno no sabe ni qué es y me vuelvo loca. O sea, me vuelvo loca pensando que es una cosa grave. Cuando alguien le dice, ella tenía un outfit, y dije, no, una fístula. Claro, outfit. ¿Saben lo que es el outfit? No, porque esto, suerte, chicas oyentas y de la mesa que estoy yo para traer claridad. Un poco de luz, claro. ¿De qué cosa? ¿La qué? Claridad, pensamiento. Sí. Le habló de un outfit. Outfit. Ahí está. ¿Qué dije yo? Outfit. Estoy aclarando. ¿Y sabe lo que es un outfit? No. Yo sí. Ay, usted no lo diga porque es hombre. El problema que tengo es que sé más cosas de mujeres que de hombres. Bueno, usted no lo diga porque es hombre. Dime que digan las chicas. La chica me tiene que contestar. No, ¿qué es un outfit? Yo no sé, en serio. No, de verdad, yo tampoco. Chicas, yo lo veo todo el tiempo. ¿Vio usted las revistas, Roberto? En esa sección que se llama Vidriera, Shopping, Celebrities, Marcas y Personas. Personas que son marcas. Sí. Que es una cosa insoportable. Todos en chiquitito, en chiquitito. Personajes. Y que, claro, y que si uno no está ahí, no existe. No existe. Entonces uno lo ve y dice, Manucha Gómez Pardo, porque no voy a dar nombres. ¿Qué, Manucha apareció en la revista? Manucha Gómez Pardo, dice, con un outfit. Yo decía, ¿qué es eso? Bueno, el outfit es un conjunto de ropa, es un equipo. Un equipo. Claro, o sea, quedaba todo bien, que el tapado estaba perfecto, que el calzado estaba más o menos, y eso, look también. También en inglés, look, eso, es mirar el look, tu look, claro. ¿No? Eso, pues eso. Tenía un outfit exactamente, puedes decir un outfit y demás. Bueno, por supuesto también hay notas en las cuales aparece que sí o sí lo trendy. Trendy. Sí, sí. ¿Sabe qué es trendy? Sí, bueno, claro. Le voy a dejar que diga una. No, dígalo, Marcelo. ¿Qué significa? ¿Qué trendy? Es que está de moda. Exactamente. Eso es. ¿Ve cómo sabe? Funciona. El trend topic. El trendy. Claro, o sea, trendy ponele, topic viene. Pero, por ejemplo, trendy. Puedo decir, el cacerolazo está trendy. No, es trendy. Es trendy. Es trendy. Es trendy. Pero, es trendy. ¿Puedo decir, el cacerolazo es trendy? Ah, absolutamente trendy. Animal print va como loco. En el barrio va como trompada para el invierno. Ya me estropea. Ya me introduce la poética. Roberto, yo así no puedo más. Me quiebra toda la poética de la boda diciéndole. Como trompada. Ey, no le quiebres. No me quiebres. Pero le hacía el paralelismo. A ver, otra cosa. Detesto a la gente de barrio. Rescatate, amor. Me estropea todo. No le estropees. No soy de aquí ni soy de allá, che. Y la reflexión. Bueno, sí. También, ojo, cuando uno dice es trendy, también puede decir que es it. Ah, también. It. Claro, que está, que el que es lo de moda, que es lo que se lleva. O sea, uno puede decir, sí, la verdad, ese tapado es it. It. Eso, y yo traigo it. Solo novedades, muy chicas. Bien. Bueno, por otra parte tenemos también el peep-toe. Peep-toe. ¿Ustedes saben lo que es el peep-toe? Un sombrero. No. Es un perro. No. El pitbull. Y guarda como lo dice. Usted me dijo que se dice. No, le digo, yo le dije, se dice así, pero guarda. Eso, vio que caballero lo iba a llevar a donde corresponde. El silbato, silbato. No, pip-toe es otra cosa. Toe. También llamado silbato. Sí. El bacho, por eso. ¿Lo encontró, Caposo? No, ¿La ayudo? Sí, por favor, decirle que. Sí, acá está. Ay, qué lindo. Y eso que ella no tiene. Menos mal. Que no me imprimí, no sé qué pasó, acá se borró. El pip-toe es un zapato de tacón. De taco. Traducido es un zapato de taco. ¿Vio esos que vienen ahora con la plataforma y el taco altísimo y que se le ven los deditos adelante? Claro. Sí. ¿Eso tipo Betty Boop? Sí. Bueno, ese es un pip-toe. Claro. O sea, que solo que dicho así, digamos, tiene otra onda. Es espiar el dedito. Claro. Pip-toe es espiar el dedito. El dedito del pie, se ve el dedo del pie. Todo tiene un porqué. Horribles. Sí. A mí me gusta, pero hay que andar con la uña pintada. Sí, ¿usted estudió corte y confección con Roberto Piazza? No. Ese máster en mujeres. Me da la impresión. Bueno, no. En cómo se visten. Bueno, no demuestre tanto. Bueno, y les voy a decir, hablando de zapatos, que también están muy de moda los Manolos. ¿Qué son los Manolos? Los zapatos, claro. ¿También sabe qué son los Manolos usted? Sí, sí. No puedo creerlo. ¿Cómo sabe lo que son los Manolos? ¿Qué son los Manolos? Muchachos, calma, que tenemos que llegar a las 8 de la noche, no se peleen, vamos. Son los zapatos de Manolo Blahnik inmortalizados en la serie Sexo in the City. Nunca and the City. Sexo in the City. Exactamente. Así como los Kitten Hill es el tacón de gatito, el finito y bajo, ese que antes se llamaba chupete. Sí. Ahora se le dice kitten heel. Y el Mary Jane son zapatos con taco con pulsera en el tobillo. Esos me gustan más a mí. Eso sí. Le gusta más. Mucho festival. Bueno, el taquito chupete no me gusta nada. ¿No? No. A mí me gusta. Ay, no, te caes con eso. Che, Javi, ¿qué es el taquito chupete? Vamos, rápido. Uno, dos, tres, cuatro. Ese que es así, Roberto. Parece un chupete. Un chupete parece, chiquitito. Chiquitito. Bueno, para liquidar, más allá de las modas, del casual, ¿vio? Porque ahora hay que decir que es casual. Los viernes nosotros venimos re casual. Sí. Quiero decir, porque... De casualidad venimos. Sí. Casual day. Es el casual day. Roberto viene sin corbata, viene así. Y nosotras también. Dejamos la soirée, las paillettes y vienen todo en jogging, eso. Las chicas, es verdad. En jogging. No, le voy a decir algo. El legging y el jegging es una diferencia, ¿eh? A ver. El legging, ustedes saben lo que es. Las que antes eran calzas, que ahora se usan realmente como pantalones y demás. Sí. Y el jegging, que es esa misma calza, pero tejida. Después de esta lección, digan que yo no las instruyo estructura y no las pongo clave. A tono con lo trendy. No, trayendo el último grito de la moda. Lucía Capocho. ¿Sabe cómo se decía antes? Dernier cri. Dernier cri. En francés se decía dernier cri. Dernier cri. Che, una cosa, un fallo de la Corte Suprema de Justicia bonaerense, que no hay que pagar por ser infiel si ya estaba separado de hecho. ¿Qué? Si ya estaba separado de hecho, aunque sigas casado y fuiste infiel, antes tenías que pagar. Era adulterio, la figura del adulterio. Vamos a decirlo así. Esto lo hicieron por Jorge Rial, Roberto. Es probable. Ah. Roberto, bueno, esto lo hicieron por Jorge Rial. Y la Loli. Que además, entre paréntesis, esta chica estuvo en el desfile de Roberto Piazza. Moda, lo que es moda no incomoda, Roberto. Vestida de novia. Habrá incomodado a otros. A la moda hay en Buenos Cabos. Y mis plebes bien armados. Bien vestidos y de traje. Y por dentro pecherados. Este es Prada y sus rosarios. Brillantes por todos lados. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Y ahora el panorama económico en la voz de Jorge Mancinelli. Se han presentado al Congreso de la Nación dos proyectos legislativos que proponen que las operaciones inmobiliarias sean en pesos. Estos proyectos responden por una parte a el diputado del Frente por la Victoria, Edgardo De Petri, y por la otra al senador del FAP, Jaime Linares, que es senador por la provincia de Buenos Aires. Lo interesante de ambos proyectos es que proponen modificar, eliminar directamente, sería el concepto, el artículo 617 del Código Civil vinculado con la ley de convertibilidad que habilita los contratos de alquiler y las operaciones inmobiliarias en moneda extranjera. Detengámonos un segundo en esta situación. Como toda reingeniería social que se produce desde el poder, y cuando hablamos del poder, hablamos del poder de las corporaciones a través del Estado. Distinto es cuando existe un Estado, que alguna vez lo ha existido, que está por afuera de las corporaciones, pero esto es una rara avis, es un caso que hoy en el mundo prácticamente no existe. Cuando las corporaciones a través del Estado producen reingeniería social, por ejemplo, incorporan al Código Civil, que es la norma por la cual se rigen las relaciones entre las personas, ¿sí? Las relaciones que incluyen, por supuesto, las estrictamente personales como las comerciales, se incluyen normas que organizan o reorganizan la economía. Una de esas normas es este artículo que permitió la convertibilidad en los contratos de alquiler y en las operaciones inmobiliarias de moneda extranjera. Por eso cuando decimos, ¿pero cómo? Se paga en pesos la mano de obra, se paga en pesos los materiales, se paga en pesos los impuestos, etcétera, etcétera, y resulta que se vende en dólares. ¿Dónde está esto? Bueno, está en esta modificación que se hizo en el Código Civil en la nefasta década de los 90. Lo que se está proponiendo es que se vuelva a los contratos plenos en pesos. Esta es la famosa pesificación de la economía que tanto ruido ha hecho a través de los medios hegemónicos y de las distorsiones que plantean estos medios. Por ejemplo, el cronista comercial ha publicado una nota que se titula que el seguro por el default local ya superó los 1.500 puntos y estamos debajo de Chipre. Escuchemos. Primero viene Chipre, Grecia, después Chipre y después la Argentina, como país más riesgoso del mundo. Yo digo, la gente que elabora o que produce o escribe esto debería tener un mínimo de sentido común. Ahora, algo de eso despunta en el artículo porque dice, bueno, en realidad los datos macro no están tan mal. Pero ¿por qué se desconfía tanto de la Argentina que hace que nos pongan terceros en el ranking de los países al borde de la quiebra? Y bueno, se desconfía de la Argentina, dice esta gente, porque no salimos del default. Y eso es mentira. Se salió del default cuando se acordó el pago de lo que se debe y a través de bonos que se ajustan en algunos casos por el PBI, en otros casos se ajustan por la variación de precios. Y la Argentina está absolutamente cumpliendo con eso. No está más en default la Argentina. Pero aquí viene una perlita que circula en el mercado. ¿Qué otra falla está cometiendo la Argentina? Los holdouts. Señoras y señores, la Argentina no le paga los holdouts. Recordemos que son los holdouts, los fondos buitres, los que compraron deudas por centavos y hoy se presentan con absoluto cinismo a querer cobrar el 100%. Y mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. 7:46 y ya en un ratito se viene la guerra de DJ y hoy me parece que mano para el... No quiero anticiparme, ¿viste? Porque después a uno dice, no, bueno, le empató, le... No, no. No vaya tan confiado al hoy campo de batalla. Hoy tengo solo así los te viernes. Ahí está. Hoy tengo un tres tiros. Que no sabe. Che, muy lindo lo que me dijo Javier Vicente, fuera de micrófono recién. Dice, hoy a la marcha de Micheli, ¿no? Que hay una marcha de la CTA de Micheli, algunos partidos de izquierda. Juntó mucha más gente que lo que ayer se juntó a la noche en Plaza de Mayo y sin embargo no hay cobertura de TN, no hay cobertura de nada, es increíble, eso se invisibiliza. ¿Será porque son trabajadores? Digo, me parece. Ahí entra la Cuni. ¿Qué haces, Cuni? ¿Cómo te va? ¿Bien? Porque bueno, lo que dicen es que es caos de tránsito, ¿eh? Lo que dicen que lo que hubo hoy fue caos, es un de, caos tránsito. De tránsito. O piqueteros. Lo cual también era cierto. A ver, Javi, vamos con vos. Bueno, siguen igualando Instituto y Quilmes 0-0, ya en 34 minutos de juego de este primer tiempo. Por supuesto que los hinchas de River muy atentos a lo que ocurra en este partido. Mañana, recordamos, River juega con Boca Unidos, el domingo, perdón, juega River con Boca Unidos a las 19:30. Pero este fin de semana realmente es para disfrutarlo a pleno, porque hay muchísimo. Entre otras cosas, tenemos la sexta fecha de las eliminatorias rumbo a Brasil 2014 en el área sudamericana. Si bien es cierto que Argentina queda libre y aprovecha para jugar este amistoso con Brasil, van a estar jugando el sábado a las 16 horas Bolivia-Paraguay, a las 18:05 Venezuela-Chile, de los más atractivos partidos que tiene esta fecha. El domingo a las 15:30 en el Centenario de Montevideo juegan Uruguay y Perú, y a las 16 horas en Quito, Ecuador enfrenta a Colombia. Usted estuvo en Varsovia hace poquito, señor Caballero, ¿no es cierto? ¿Y es? ¿Qué tal la ciudad? ¿Disfrutando ya? Importante, ¿se vivía sí ese clima de la Eurocopa? Mucho. Bueno, hoy fue una fiesta, porque comenzó... Estaban tomando a cuenta. ¿Cómo? Estaban tomando a cuenta. Sí, ¿no? Sí. Y lo que debe ser en este momento. Si bien es cierto que Polonia no tuvo un acertado debut, empató 1-1 con Grecia, pese a que iba ganando, que tenía un hombre de más a favor, pero Grecia se lo empató sobre el final y además tuvo un tiro penal que erró el jugador griego, con lo cual podría haberle provocado un dolor de cabeza a los polacos, que son uno de los organizadores junto a Ucrania de esta Eurocopa, que muchos denominan es una Copa del Mundo sin Argentina y sin Brasil. Rusia goleó 4-1, y entre otros partidos el fin de semana tenemos Holanda, Dinamarca, Alemania, Portugal, el sábado, el domingo España, Italia, el domingo Irlanda, Croacia, así que también hay mucho fútbol para seguir atentos este fin de semana en la Eurocopa. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio Pública. 7 de la tarde. 49 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. En todo el país. Todo el país. La radio pública tiene. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. Tiene. Tiene. Juventud. Mañana es hoy. La información es poder. Sus armas son los discos. Son los discos. Sus municiones son las canciones. Batalla de DJs. Batalla de DJs. Batalla de DJs. El amor sobre toda diferencia social. Una lucha a fondo. Donde las reglas del musicalizador no existen. Batalla de DJs. Con la presentación estelar de Tito Caballero y Tiburón Marmuré. Batalla de DJs. Vamos. Bueno, ¿vamos? Sí. Bueno, empiezo yo hoy. A ver, ¿qué tenés por ahí? Año 1980, sí. En Venezuela. Sí. Como respuesta al rap llegaba esto. A ver, esto lo escuchó alguna vez, ¿eh? En serio, ¿eh? Primer rap en español. ¿Este fue el primer rap en español? Sí, señor. Qué guay. En serio. Qué importante. Tanto es así que en Chile y en Argentina hicieron versión. Se llamaba La Cotorra Criolla. Me gusta La Cotorra, aquí estoy pues. ¿Viste? Muy bueno, sí, en la Roca Pop lo pasaba. Me acuerdo. Me gusta La Cotorra y aquí estoy pues. Con mi cotorra criolla que no habla inglés. Vivo en Tarifao, trabajo en el martes y llevo leña en esta vida al derecho y al revés. Le debo al italiano, al portugués, al turco, al zapatero y a doña Inés. Y del apartamento en la UDF, me botan para la calle si no pasan este mes. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Tengo que levantarme de madrugada y meterme en esa cola requete condenada. Veo a toda la gente empurruñada, con sueño todavía y mal desayunada. Como mi jefe no come nada, si le llego tarde me... Caballero Marmuré. Marmuré, caballero. Anóteselo, era Perucho Conde, se llamaba. Perucho este Conde señor. El que cantaba, ¿eh? Pero traeste más viejo, vos, me parece. Traje algo, porque aparte esto era una canción de protesta. Imagínese, año 1981, y decir que todo andaba mal, que no se podía pagar, que no se llegaba a fin de mes. No. Había que animarse a cantar esa cosa. Ah, usted dice que esto como Pedro y Pablo, pero en versión así más. Esto como para acá. Pasaba. Igual temas viejos. Pasame uno nuevito que le traje a Marmuré. Dale. Esto es gente que viene marchando, ¿eh? Sí, me aviso. No. En YouTube se ve. El que canta es Simon Tan. Sí. Y es el himno de los partisanos. Luchadores por la libertad durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. Escuchaban al general de Gaulle, que estaba en Londres, y le decía: arriba, arriba, franceses. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses. Bueno, se lo dedico a Cintia, ¿eh? Ah. Cintia, que sí, ha sido en estos días becada y para ir a estudiar a la Sorbonne. Oh, mire usted, sí. Qué bien. Wow. ¿Sabe cómo me tiene con la Sorbonne? Sí, me imagino. Ah. Bueno, escúcheme, porque sí. Antes de los partisanos, ahí había un escritor que también era compositor, sí, que se llama Boris Vian. ¿Lo tiene Boris Vian? Sí. Bueno, Boris Vian hizo un montón de canciones. Y un argentino que se llama Andy Chango, y Andy Chango, sí, le decidió adaptarle las canciones y sacó un disco que suena así. A ver. Snob. Soy absolutamente snob. Nada fácil ser así, de Nueva York a Chamberí. Si voy con Laila por ahí, todos me miran a mí. Snob, super snob. Mis amigos también somos snobs y super bien. Mechero Dupont, chaleco cruzado, corbata Chanel y el traje arrugado, al dedo un rubí. Porque Petitero sube en todas partes, parece que dijera Andy Chango. Yo si lo escucho a este, sí, a este Andy Chango, yo le tiro una moneda acá en Florida. ¿Le tiro una moneda? No hace falta, ¿eh? Igual es un tipo de hondo, de onda actualidad por la nota que hizo Agustina. Sí. ¿No? Un hombre que se hizo famoso por hablar a favor de la droga. Ah, él se deslegalizó. Solo. Así es. Bueno, Boris Vian hacía el snob. De estos hay en todas partes, ¿vio? Muy bueno. Ahora escúchate esta. Esta es la intro, ¿viste? Sí. Y un día descubrimos que era... ¿Quién es? ¿Cómo quién es? La bandera de los humildes. La más grande de todas. Esto es para nada, ayornar un poquito. Sí. Un día descubrimos que el caballero era moderno. Exacto. No, yo a veces lo escucho esto. ¿Qué es esto? Cuando no escucho Gilda. Sí. Y cuando no escucho Arjona. Sí. A veces escucho esto. ¿Qué es esto? Porque no dijo esto nombre. Es Gotham Project. Ah, Makarov y un amigo y dos amigos franceses. Y la que suena de lejos. Sí. Adentro de mi corazón. Es Eva Perón. Muy bien, muy bien. Bueno, yo hasta acá, digo, estamos, no sé qué dirá la gente. Yo creo hasta acá. ¿Puedo decir algo? Sí. A mí me sorprende el pequeño universo de Caballero. ¿Por qué? Todo ¿cómo es, todo vuelve a caer? Tienes como 3-4 vertientes, punto. Ah, ¿me quieres decir que soy un obseso? No crea. Bueno, yo, el tema es así. Es viernes, hace frío, sí. Prefiero que vayamos, digo, o íbamos para amarrucarnos. Sí. Pero no tenemos que volver a ver el lunes, va a ser un problema. Sí, entonces podemos ir a bailar. Well, my friends, the time has come to raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on, play on, play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild. Forever. Come on and sing along. We go to party, caramba, fiesta, forever. Come on, come on and sing along right here. All night long, all night. Y con dos manos arriba, esto garpa todo el tiempo. Muy bien, este. Con esto me parece que ahí la pegaste, pibe. Esta es una de las tribunas. Lionel Richie, pero reversionando sus propias canciones, haciendo toda la noche. ¿No? Con esta para manito arriba, caballero, se va. Vos dejá ratito, caballero. Este para que todos los que están sentados le den el paso al de al lado y digan, me voy a bailar. Claro, una cosa así. A bailar podemos ir más tarde. Bueno, si te antes parece. Porque antes, con este frío. Sí. No, así, medio juntito. Yo tengo un amigo que es hincha de San Lorenzo. Sí. Que canta así. Desde mi ventana solo veo el mundo ajeno, donde no me pertenecen. Las caras ni no, es el 2, el 2, el 3, no, el 2. No, escuchá. Igual es buen pibe, ¿eh? Pero escuchate. ¿Qué es? Romanticón viene, ¿eh? Uf, ¿de viernes con frío? Oh. 4 grados. Chicos. Abrácense con él. Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad.